Era un mes de enero cuando todo comenzó. Y a tu lado yo estaría sin miedo y hasta el fin. Un año ha pasado ya desde que el sueño se cumplió. Y entre todas las estrellas la nuestra se iluminó. Es la forma en que me miras, la manera en que me animas. Eres mi alegría, lo mejor que hay en mi vida. Es tu lucha, tu constancia, tu cariño y elegancia. La protagonista de mi cuento, siempre a tu lado. Siempre a tu lado. Cada día me doy cuenta que el milagro sucedió cuando tú apareciste. Me llenaste de ilusión por celebrar San Valentín, por querer que salga el sol. Hoy te quiero dar las gracias con todo mi corazón. Es la forma en que me miras, la manera en que me animas. Sin duda alguna, lo mejor que hay en mi vida es tu lucha, tu constancia, tu cariño y energía. La protagonista de mi cuento, siempre a tu lado. Gracias por estar a mi lado, princesa. Siempre voy a estar a tu lado, princesa. Gracias por estar a mi lado, la protagonista de mi cuento, siempre a tu lado.